Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien en el Señor? Amén, dicen ustedes. Reciban cada uno de ustedes muchas bendiciones en Cristo Jesús. Y sean, por supuesto, muy bienvenidos a recibir palabra de Dios. Hoy es el día, hoy, día lunes, día de alabanzas y adoración a Él, a quien, por supuesto, le honramos y alabamos en su programa del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto por espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Estamos, por supuesto, desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y también para todo el Gran Concepción. ¿Por qué ha permitido Dios el sufrimiento, mis queridos hermanos? Jehová Dios, hermano, fíjese usted que ha tolerado la rebelión contra su soberanía solo por un tiempo. Amén. Pero ¿con qué propósito? Esto para demostrar, mis queridos hermanos, que ningún gobierno que no tenga su apoyo puede beneficiar a la humanidad. Amén. Tras 6.000 años de historia, ya no queda ninguna duda, mis queridos hermanos, que los líderes humanos no han sido capaces de eliminar las injusticias, los delitos y las guerras, ni tampoco las enfermedades. Amén. Pero si dejamos que Dios, hermano, si dejamos que Dios nos gobierne, obtendremos beneficios, según Isaías 48, 17 y 18. Pronto Jehová Dios eliminará los gobiernos humanos y solo vivirán en la tierra las personas que apoyen su gobierno. Isaías 11, 9 y lea también Daniel 2, 44. Mas nunca creyeron. La palabra de Cristo. salvación. Necesito tu presencia. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora y a toda su familia, por supuesto, también muchas bendiciones para él, ¿no? Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Villa Fierro y a su querida esposa también, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2. Y también, por supuesto, muchas bendiciones para toda la familia Olaves Montoya. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos, por supuesto. ¿Qué nos enseña, mis hermanos queridos, la Biblia en el día de hoy? ¿Cómo pueden ser felices las familias, mis hermanos? ¿Por qué es importante, hermano querido, casarse legalmente? Jehová, hermanos, el Dios feliz de quien provienen tantas buenas noticias, desea, hermano querido, que las familias sean felices. Amén. Según 1 Timoteo 1:11. Él, hermano, fue quien instruyó el matrimonio para casarse legalmente, hermanos. Ofrece, fíjese usted, a las parejas un marco estable para la crianza de cada uno de sus hijos. Y pone, hermano querido, el fundamento para una familia feliz. Amén. Los cristianos, hermanos, debemos obedecer las leyes establecidas para registrar los matrimonios, según Lucas 2:1-5. Dios, hermano querido, considera el matrimonio como la unión permanente entre un hombre y una mujer. Amén. Él quiere, hermanos, que el esposo y la esposa sean fieles el uno al otro. Amén. Según Hebreos 13:4. Jehová Dios, hermanos queridos, odia el divorcio, según Malaquías 2:16. No obstante, hermanos queridos, permite que una persona se divorcie y se vuelva a casar si su cónyuge ha cometido adulterio, según Mateo 19:3-9. ¿Cómo deben tratarse, hermanos, el esposo y la esposa? Jehová Dios, hermanos queridos, creó al hombre y a la mujer, como usted bien lo sabe, para desempeñar funciones complementarias en el matrimonio. Amén. Según Génesis 2:18. El esposo, hermano, cumple la función de cabeza, así que debe tomar la iniciativa en conseguir el sustento y enseñar a su familia acerca de Dios. Amén. Porque también debe estar, hermanos queridos, dispuesto a hacer sacrificios por amor a su esposa. Amén. Los cónyuges deben amarse y respetarse. Y claro que sí, como ninguno de los dos es perfecto, hermanos, también deben aprender a perdonarse para poder ser felices. Amén. ¿Debería ponerse fin a un matrimonio infeliz? ¿Qué dice usted, mi hermano? Si una pareja tiene problemas, hermano querido, ambos deben esforzarse para tratarse con amor. Amén. Según 1 Corintios 13:4-5. La palabra de Dios nos recomienda la separación como un medio para resolver, hermanos queridos, los problemas estos que suelen surgir en la vida de casado. Lea usted en 1 Corintios 7:10-13. Confiar en el Señor que me va a ayudar. Puedo

acuérdate de mí, Señor, acuérdate, le dijo el hombre aquel, que arrepentido estoy. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque soy pecador, mas tú siendo bueno y puro, tú siendo bueno y puro estás clavado en esa cruz. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, ayúdame a llevar mi carga hasta el final. Acuérdate de mí, como aquel hombre un día dijiste, desde hoy estás conmigo allá en el cielo, conmigo allá en el cielo, y yo también quisiera estar. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, tú sabes lo que soy y lo que puedo dar. Acuérdate de mí, como aquel hombre un día dijiste, desde hoy estás conmigo allá en el cielo, conmigo allá en el cielo, y yo también quisiera estar. Amén. Gloria sea al Señor. Acuérdate de mí, decía ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí. Estanislao Marino, como siempre, él acompañándolos todos los días que alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Señor, bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su hija, por supuesto. Muchas, muchas bendiciones. El Señor bendiga también a Héctor Ambiado, que no está en la sintonía, por supuesto, escuchando palabra de Dios, y también al tío Nacho, muchas bendiciones. Bendiciones también para Erna Alejandra, para su esposo y para su hija, quienes están en la sintonía en el día de hoy, también escuchando palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están escuchándolos en el día de hoy, día lunes, que es el día donde alabamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo por este medio radial, ¿no es cierto?, que es su radio de su población, pero el río, pero que también abarca los sectores, ¿no es cierto?, Garretón y el sector Riviera Norte, más todos sus alrededores y más también el Gran Concepción. Tenemos esta bendición de entregar palabra de Dios. Gloria sea al Señor por eso. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Estábamos nosotros, ¿no es cierto?, estudiando esta parte de que nos entrega el Señor en el día de hoy, de cómo pueden ser felices las familias, mis queridos hermanos, ¿no? ¿Qué desea Dios para los hijos, hermanos queridos? ¿Qué es lo que desea Dios para los hijos? Jehová Dios, hermano, desea que los hijos sean felices. Amén. Por eso les enseña, hermano, el mejor modo de disfrutar de su juventud. Amén. Porque también quiere que aprovechen, hermano, la sabiduría y experiencia de sus padres, según Colosenses 3:20. Pero además, hermanos, además desea que tengan la satisfacción, hermano, que produce servirle a él y a su hijo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo pueden contribuir, hermanos queridos, los padres a la felicidad de sus hijos? Es una buena pregunta. Amén. Es una buena pregunta. Los padres, hermanos queridos, deben hacer lo posible para darles alimento, techo y abrigo. Amén. Según 1 Timoteo 5:8. Pero eso, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, pero eso no basta. Amén. Eso no basta. Porque también tienen que enseñarle a amar e imitar a Dios, según Efesios 6:4. Cuando los padres son un ejemplo de amor a Dios, eso tiene una profunda influencia en los hijos, hermanos. Amén. Porque una educación basada en la palabra de Dios puede moldear positivamente, hermanos, su forma de pensar. Amén. Los hijos, hermanos queridos, necesitan que los animen y los feliciten por sus buenas acciones. Amén. Pero a veces también es preciso disciplinarlos y corregirlos, hermanos queridos. Pues así se evitará que hagan cosas que los perjudiquen, hermano, según Proverbio 22:15. Con todo, la disciplina, hermanos, nunca debe ser dura ni cruel. Amén. Así, hermanos queridos, todas estas palabras van dirigidas también a los padres y a los hijos, porque todo esto, hermano, está basado en la Biblia, según Salmo 19, 7, 11, hermanos, que nos entrega siempre las enseñanzas que necesitamos a todos nosotros, hermanos, como familia. ¿Amén? Sí, como familia, porque debemos saber enseñar a nuestros hijos y también debemos dar el ejemplo, debemos saber comportarlo, hermano querido. ¿Amén? Debemos saber tener una conducta buena, una conducta que sirva de ejemplo para los niños, para que así ellos también, cuando lleguen a la edad madura y ya puedan formar una familia, tengan ya ese ejemplo, hermano, que ellos han aprendido de sus padres y que Dios le ha colocado en su mente. Muchos predican del amor de Cristo, pero ignoran que es el Dios real, como el mensaje mismo nos enseña. Divinidad corporal, Isaías mismo le llamó admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz. Todo lo puede, todo lo sabe, es poderoso, es nuestro Dios. Inefable, sus misterios es difícil comprender, son revelados solo a sus escogidos, por misericordia sabemos quién es él. Isaías mismo le llamó admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz. Todo lo puede, todo lo sabe, es poderoso, es nuestro Dios, Jesús, Jesús es nuestro Dios. Ahora sí. fue tu gracia la que me alcanzó, Señor. Desde el cielo tuviste compasión. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus bondadosas manos me dieron salvación. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus bondadosas manos me dieron salvación. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre y a mis pecados el perdono. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre y a mis pecados el perdono. Amén, gloria al Señor. Hermanos queridos, recordamos nosotros a la auditora número uno, a nuestra pastorcita Flor Ceballo. También recordamos en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Emma Fuentealba, también a su querido esposo, a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus nietos y nietas que ella tiene. Muchas, muchas bendiciones para ellos también. Hermanos, si usted tiene alguna petición al Señor, hágala saber en este programa. Amén. Hágala saber en este programa, porque en realidad este programa tiene muchas peticiones de oraciones, hermano, ya sea por trabajo, problemas familiares, problemas matrimoniales, por estudio, enfermedades, necesidades de alimentación, problemas visuales, problemas de vivienda y todas estas peticiones, hermanos queridos, hay muchas más, esto solo por nombrarles algunas. Estas peticiones, hermanos, se las presentaremos al Señor en oración en este programa, por supuesto. Ustedes solamente nos comunica cuál es su petición, ¿no es cierto? Y nosotros la anotamos y estamos orando al Señor por ella. Así como lo hizo Hernán Carrasco, hermanos queridos, que él se tenía que operar de la vista. Y nuestro hermano Hernán Carrasco se operó de la vista con la ayuda del Señor y quedó bien, hermano. Muy bien quedó nuestro hermano Hernán Carrasco. Así que Dios lo bendiga mucho a él. Dios bendiga también a su compañera, a su familia, ¿no es cierto? Porque él confió y sabía que Dios estaría con él hoy, siempre y para siempre, y le ayudaría, por supuesto, en esta intervención quirúrgica de la vista que él tuvo. Nosotros vamos a hacer una oración ahora. Yo le invito a usted que se nos una en esta oración, ¿no es cierto?, por las peticiones, entonces, hermanos, de nuestros hermanos que ya nos tienen aquí anotados, ¿no? Señor los bendiga, oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, delante de tu divina presencia, Señor, en este lugar que es un medio radial, Señor, pero es un medio que tú nos diste, Padre, para poder entregar tu palabra, Señor, a cada hermano, vecino y amigo que escuche, Señor. Te damos las gracias por tener esta facilidad que tú nos das, Señor, para poder hablar de ti, de tus obras, de tus maravillas. Padre, gracias porque tú nos enseñas día tras día, Señor, cómo debemos servirte y cómo debemos servirle a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y a nuestros amigos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos has ayudado, Señor, y nos sigues ayudando, Padre. Te agradecemos, Señor, por eso. No nos cansamos nosotros, Señor, de darte las gracias por todas tus bondades que tú tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Clamamos a ti, Padre Eterno, en este momento, por nuestros hermanos, Señor, que tienen peticiones a ti, Señor. Que claman, Señor, algunos que no tienen trabajo, piden, Señor, que tú les ayude a encontrarlo, Señor. También a aquellos hermanos que tienen problemas, Señor, a lo mejor matrimoniales, Padre Eterno, te pedimos a ti por ellos también, porque tú eres el único quien le puede solucionar sus problemas que ellos tienen en este momento, Señor. Aquellos jóvenes que están estudiando, Señor, aquellos jóvenes que hoy en día a lo mejor están, Padre Eterno, de vacaciones, tú seas ayudándole, tú seas preparándole, Señor, para que cuando ellos inicien sus estudios, tengan su mente ya despejada, Señor, porque tú le darás el entendimiento y la sabiduría para que ellos sigan avanzando, Padre, en sus estudios. Nuestros hermanos que están enfermos, Señor, clamamos a ti por cada uno de ellos. Clamamos por los enfermos que están, Padre Eterno, en los hospitales, para los que están en las cárceles, para los enfermos que están en sus hogares, que son muchos, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre Eterno, que tú seas, Señor, obrando sobre ellos conforme sea la fe que de cada uno, Señor, y conforme sea tu voluntad, Señor, tu obre por cada uno, porque son muchas las patologías, Señor, de enfermedades que ellos tienen, Padre Celestial, pero confían y piden y claman, porque saben que si es tu voluntad, Señor, tú obrarás con ellos, Padre. Es por eso que ellos se dirigen a ti por este medio, Padre Celestial, para que tú les ayudes. Señor, también por todos aquellos que en este momento están pasando, Señor, necesidades quizás en sus hogares, que quizás no tienen, Señor, el alimento, que quizás no tienen, Señor, lo necesario para cubrir, Señor, sus necesidades que necesitan en este instante, Señor. ¿A quién otro se le puede pedir sino que solamente a usted, Padre Eterno? Sabemos que tú obrarás, Señor, y que tú abrirás puertas y que tú le cubrirás, Señor, todas sus necesidades que ellos tienen, Padre Celestial, a lo mejor en los hogares donde hay niños, Señor, donde hay ancianos. Padre Eterno, clamamos a ti y te pedimos por ellos, Señor, para que tú seas ayudándole. Como así, por aquellos hermanos, Señor, que han tenido problemas, Señor, visuales, que han asistido, Señor, a médicos, que han sido operados, Señor. Hemos visto la obra tuya, Padre Celestial, en cada uno de ellos. Hemos visto que tú has obrado, Señor, por misericordia con ellos, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre estás al lado de quien está, Señor, acongojado, de quien está sufriendo, de quien está enfermo, de quien está necesitado. Tú siempre estás a su lado. Solamente debemos confiar siempre, Señor, que nosotros, Padre Eterno, debemos tener esa certeza de que tú siempre nos estás ayudando de acuerdo a nuestra fe y a nuestras clamaciones y peticiones hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Gracias, Padre, también porque yo sé que tú estarás en este momento, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que a lo mejor están en la necesidad de tener quizás una vivienda o quizás ellos, Padre Eterno, están tramitando, Señor, para poder lograr su hogar, Señor, para poder cobijarse con sus hijos. Padre Eterno, sabemos que tú estás mirando en esta hora la necesidad de cada uno de ellos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tenemos esta bella oportunidad de conversar con usted y hacer la entrega de todas estas peticiones de nuestros hermanos, vecinos y amigos. Y te lo hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.

anda y muéstrate a la gente. También me dijo en secreto, no vayas a hablar. Mas yo muy agradecido tomé mi camino y en medio del pueblo me puse a gritar. Yo he visto un milagro en mí realizado por el hombre que viene por el vallado. Su nombre, ¿quién es? Su nombre es Jesús. Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Su nombre, ¿quién es? Su nombre es Jesús. Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Carmen Romero, quien está en la sintonía de su programa a través de la señal, ¿no es cierto?, en el www.espaciosfm.cl. Y también a nuestra hermana Solange Merino, quien también nos está escuchando a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Así que Dios bendiga mucho a nuestras hermanas. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Estela Montoya y Benjamín Vega y a cada uno de sus hijas. Muchas, muchas bendiciones. El Señor bendiga también a nuestra hermana Nuri Carter. Bendiciones para ella. Bendiciones para cada uno de sus hijos, también y sus nietos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Hilda Poblete. Bendiciones para ella, para Hildita Poblete. Bendiciones también para nuestro hermano joven Nicolás Villarribera y para toda la familia Villarribera. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quien también están en la sintonía, por supuesto, hoy día lunes en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestro hermano Carlitos Parras. Muchas bendiciones para Carlitos Parras, para cada uno de sus hijos e hijas, también para cada uno de sus nietos y bisnietos. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli y a Ladino Saavedra. Bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro hermano Alberto Montero y Bertita Montero. Y que el Señor bendiga, por supuesto, a Carmen Carrasco y también a su esposo y a cada uno de sus hijos. Que el Señor, ¿no es cierto?, les bendiga hoy, siempre y para siempre. Y aprovechando que estamos saludando, muchas bendiciones también para nuestros hermanos que están de cumpleaños en el día de hoy. Y también los que están de santo, por supuesto, porque hoy día el santoral es Santa Virginia, o sea, hoy el santoral es Virginia para todas, ¿no es cierto?, nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan ese nombre, ¿no es cierto? Les saludamos desde aquí, desde su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y por supuesto les saludamos con nuestra hermana Miriam Bernales. Me iba a decir

eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme. Eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme. Mi mano, Señor, contigo quiero ir. sangre así pagaste por mí. Te quiero y servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Señor, tú el alfarero y yo el barroso, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Aprendas también a perdonar. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Elena, quien está también con nosotros, escuchándolos, por supuesto. Ella está ahí escuchando palabra de Dios. Está muy atenta, dice ella, tiene ya la Biblia en sus manos, ¿no es cierto?, para escuchar el comentario de su palabra, por supuesto, que vamos a ir enseguida al comentario para que lo escuche nuestra hermana Rosa Elena, quien está en la sintonía. La palabra del Señor está, ¿no es cierto?, dijimos, en Juan, capítulo 11, del versículo 28, y le dimos lectura hasta el 37, ¿ya? Juan 11, 28, 37, ¿ok? Ah, ok, sí, claro que sí, palabras jóvenes. El Señor le bendiga, fíjense que usted en el 34 dice así, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el 35 dice, Jesús lloró. Amén. Bendito sea el Señor. Es hermosa la palabra, como todos los mensajes que nos entrega a través de ella nuestro Señor. Hermano, con un contenido fuerte, que por eso es importante que nosotros podamos, hermano querido, entender lo que el Señor nos quiere decir día tras día a través de su palabra, ¿no? Se le ha muerto un familiar, hermanos, o un amigo muy querido, parece eso imposible de aguantar el dolor, hermano, ¿no? Amén. Parece imposible de aguantar el dolor, la tristeza, hermano, y la desesperación de no poder hacer nada. Amén. Es entonces, hermano, cuando más necesitamos el consuelo de la palabra de Dios. Amén. Según 2 Corintios 1:3-4. La Biblia, hermanos queridos, nos permite conocer lo que sienten Jehová y Jesús con respecto a la muerte. Amén. Nos muestra, hermanos, el dolor que sintió Jesús al perder a un ser querido. Y sabemos, hermanos queridos, que él reflejaba a la perfección la personalidad de su Padre. Amén. Según Juan 14:9. Cuando iba a Jerusalén, hermano, solía Jesús visitar a Lázaro y a sus hermanas María y Marta, aquellas que vivían en la cercana ciudad de Betania. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Porque los unía, hermanos, una amistad tan estrecha que la Biblia dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, hermano, según Juan 11:5. ¿Pero qué pasó? Lázaro, hermano, murió. Amén. Así como nos habla su palabra, hermano, Lázaro murió. ¿Y cómo se sintió Jesús al perder a su amigo, hermano? El relato muestra, hermano, que fue él a visitar a los parientes y amistades de Lázaro, quienes lloraban su muerte, amén. Pero al verlos, se sintió, hermano querido, muy, muy conmovido. Y gimió en el espíritu y se perturbó, hermanos. Y luego se dio a las lágrimas, hermano querido, según como no, decía su palabra, ¿no?, que Jesús lloró. Él se dio, hermanos, a las lágrimas, según Juan 11:33-35. Pero ¿por qué, hermanos queridos, se afligió tanto? ¿Acaso no tenía ninguna esperanza? ¿No tenía ninguna esperanza, hermano? Todo lo contrario. De hecho, Jesús sabía que algo maravilloso estaba a punto de ocurrir. Pero aún así, hermanos, sintió el dolor y la pena que produce la muerte. Pero en cierta forma, hermano querido, el que Jesús sintiera tanto dolor nos da, hermanos, ánimo. Amén. Nos da ánimo, nos enseña, hermanos, que tanto como Él, su Padre, odian la muerte. Pero además, Jehová Dios tiene, hermano, el poder necesario, hermano querido, para combatir a este enemigo y derrotarlos. Amén. Porque es así, hermanos, como Jesús hizo el milagro. Amén. Aquel milagro que hizo Jesús con el poder, hermanos queridos, que recibió de Dios. Porque Él había resucitado, mi hermano. Gloria al Salvador. Aleluya. Más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Aleluya. que Jesucristo era mi Dios, mi único Dios. Mi fe desvanece si dejo de verlo. cosa rota es mi tristón. Y yo sigo adelante, pues siempre sumando me sostendrá. Amén, gloria al Señor. El Señor bendiga a Camila Fernández, quien está en la sintonía también escuchando Palabra de Dios. Y también nuestro hermano Claudio Morales también nos está escuchando. Así que muchas bendiciones para Camila Fernández y para Claudio Morales y toda su familia. Por supuesto, que el Señor les bendiga siempre, ¿no? Y sigan escuchando nomás, por supuesto. Todos los lunes, como usted lo sabe, estamos desde las 5 de la tarde en adelante con Palabra de Dios, alabanza y oraciones, y también oraciones de peticiones por cada uno de nuestros hermanos. Así que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, y vamos a dar gracias por la palabra del Señor que hoy día la tuvimos en Juan capítulo 11, versículo 28 al 37. Así que oremos al Señor y le damos las gracias por su mensaje. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, primeramente, por este tu mensaje, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Y te damos las gracias, Señor, por estas enseñanzas que siempre tú nos das. Nosotros nada sabemos, Señor, pero todo lo aprendemos a través de tu palabra. Porque tú nos enseñas a través de ella. Permita, Señor, que cada vez tu mensaje sea grabado en nuestro corazón. Y que no solamente lo escuchemos, Señor, sino que también podamos ponerlo por obra. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en el día de hoy lo que es amar a una persona. Porque tú nos enseñas lo que es amar a un amigo, y lo que es amar a un pariente, a un familiar. Gracias, Señor, porque sabemos que si somos fieles hasta el final, Padre, estaremos también a tu lado, Señor. Bendito Dios, gracias, porque yo sé, Señor, que en esta hora, así como estuviste con Lázaro, Señor, tú estás con nosotros también. Y estás, Señor, ayudando a los que están enfermos, Señor. A los que están postrados, Padre. Yo sé, Señor, que solamente basta que cada uno de los que están postrados, enfermos, Señor, tengan un poquito de fe, Señor, para que tú puedas obrar sobre ellos. Te lo agradecemos, Señor, porque tú siempre estás atento, Señor, al clamor de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por este tu mensaje. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más hemos aprendido de ti, Señor. Y gracias también, porque así como hemos aprendido nosotros, así también tendrán que aprender los niños. Así también ellos aprenderán palabra tuya. Así también ellos aprenderán, Señor, de ti. Aprenderán, Señor, a comportarse como tú quieres de ellos, Señor. Bendito Dios, yo te pido que les cuides, Señor, a todos los niños. Que tú los protejas de la garra del enemigo, Señor. Y que tú cuides, Señor, también a los jóvenes. Que les des entendimiento, sabiduría, Señor, en su mente. Y que tú les enseñes, Señor, a cómo comportarse dentro de su juventud. Y que sepan ellos, Señor, que lo mejor que pueden hacer es estar a tu lado. Eterno Dios, pido también, Señor, que tú bendigas a los adultos, a los ancianos, y que tú bendigas a cada integrante, Señor, de esta población Pedro del Río Sañarte, con sus alrededores y todo el Gran Concepción y el mundo entero. Y que tú, Señor, también des una mirada, Señor, de misericordia, allí donde están nuestros hermanos, Señor, sufriendo, Padre eterno, sufriendo por las garras del enemigo, Señor, quien ha colocado, Señor, estos siniestros de incendio. Padre, tú eres el único quien puede ayudar a quienes han sufrido, Señor, estos siniestros. Padre eterno, porque el enemigo no tiene más poder que usted, Señor. Bendito Dios, y usted es el único, Padre celestial, quien nos puede fortalecer, dar fuerza y aliento, Señor, para salir adelante de todas estas cosas negativas que coloca, Señor, el enemigo, Padre. Bendito Dios, gracias por tu mensaje. Gracias porque yo sé que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Siempre, Padre, siempre te lo agradeceremos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Ya no le encontraron y llegó la noche y lo sepultaron. Dará, porque el Cristo de hoy.

eso es ser muy hombre, también ser muy macho. Pero ya verás cuando llegue el invierno, no traerás chamarra y andarás descalzo. Las mujeres y el mucho licor son la causa de tantos dolores. Si no escuchas vas a lamentar tras las rejas tus muchos errores. ¿Para quién el ay? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién los golpes y muchas pobrezas? ¿Para quién el ay? ¿Para ti que tomas? Para ti borracho si no reflexiono. Tú que dices que para olvidar lo mejor de todo ha de ser la botella, que hasta las penas se pueden ahogar y te sientes muy grande sin ellas. Pero ¿cómo piensas que con vacilar y que con el vino se ahogaron las penas? Si las penas ya saben nadar y del mar del vicio jamás volverás. ¿Para quién el hoy? ¿Para quién las quejas? ¿Quién el ay? ¿Para ti que tomas? ¿Para ti borracho si no reflexiono? Siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el con tu sangre. que tu amor garantiza. Paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Amén. Dios bendiga a Carmen Romero, a Solange Merino, a Sonia Fernández, a Rosa Elena, a Camila Fernández, y bendiciones también para todas nuestras hermanas que llevan por nombre Virginia, porque hoy día es su santoral, Santa Virginia. Y Dios bendiga también a Claudio Morales por estar en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solo. Ellos nos están escuchando a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. El sol no alumbraba. Necesito de ti, como la gaviota necesita de su mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita de su viento a su favor. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir, necesito de ti. Este mundo de maldad, necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar